Se trata de la concejal de Bogotá, Olga Victoria Rubio. Concejal, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, me alegra saludarlos. Concejal, ¿qué es lo que está pasando con ese terminal? ¿Cuál terminal es? Bueno, con la terminal de Norte, para ubicarlos a todos, estamos hablando de Autopista Norte, okay. Con 193, quiere decir enseguida de Macro. Sí, sí, ya estoy ubicado. Va a quedar ubicada la terminal de Norte. Sí. Para evitar que en la 170 sigamos viviendo de la situación que se vive allá de inoperancia, de ineficiencia, de peligro, destrucción de un parque de bolsillo. La 170, allí se están cometiendo varios irregularidades, porque la ocupación del espacio, tenemos presencia de habitantes de la calle, tenemos presencia de dueños de lo ajeno, hacen cosquilleo, los taquilleros están ahí en taquillas invisibles, que es a donde ellos hacen la venta de todos los piquetes, y tenemos un peligro inminente también. Allí hacen venta de comidas preparadas y están allí en cada uno de los tolditos los vendedores que tienen derecho al trabajo, pero el riesgo que se corre con 20 puestos, con 20 bombonas de gas ahí en el andén, pues eso ha resultado, se nos puede convertir en una bomba de tiempo. Sí, usted encontró todo esto en una visita que hizo, si no estoy mal, el día de ayer. Pues yo le quiero contar, yo vengo haciendo seguimiento con debates de control político, con denuncias que he venido realizando desde el año 2012. Esta obra, ¿cuándo empezó? Empezó con Lucho Garzón y no va a terminar con Petro. Quiere decir, tres planes de desarrollo han tenido que pasar y que evidenciar una obra que no va a terminar. ¿Y por qué les cuento que no va a terminar? Nosotros hicimos, yo hice el año 2012, comencé con el seguimiento de esta obra. Quiere decir, 8 años después, me llego al Consejo de Bogotá y comienzo a hacerle seguimiento. ¿Cuál es la demora? ¿Por qué no van a entregar esta obra? Y en ese momento estaba de gerente Andrés Felipe Linares, quien no se presentó, quien siempre mandó a un segundo a bordo y quien definitivamente no actuó con debida diligencia. Tal es así que hice las diferentes denuncias, evidencié irregularidades y allí lo que se pudo establecer es que estructuras especiales, que para ese momento era el contratista, pues no estaba haciendo un trabajo juicioso ni expedito. Se sancionó entonces, allí me acuerdo en esa época, al interventor, quien salió sancionado, y lo que hicimos fue la suspensión de la obra. ¿Por qué la hicimos y qué? ¿Por qué se logró? Porque se estaba pagando una maquinaria, se estaba adelantando una obra que no se veía y eso le estaba costando a los bogotanos. ¿Qué pasa después? En el año 2013 ya se hace toda la suspensión, en el 2014 se nombra al nuevo gerente, a José Orlando Rodríguez, que es quien está en este momento, y en este año, en el 2015, en el mes de enero, vuelvo a hacer un debate de control político para pedirle a este nuevo gerente de la terminal que nos cuente cuándo nos van a entregar la obra, cuál es el avance de la obra. Ayer efectivamente fui personalmente con mi equipo, hice el trabajo de campo, que pude evidenciar y quien me atendió. Me atendió el doctor Diego Angulo, que es el ingeniero encargado de la terminal, y les quiero contar cuál es la historia y qué es lo que va a pasar y por qué digo yo que esta obra inicia con Lucho Garzón y no va a terminar con Petro. Porque cuando se hacen todas las denuncias que les estoy contando, lo que se hace es suspender la obra, llega el nuevo gerente, y definitivamente lo que él hace es terminar el contrato de obra. Se liquida el contrato con estructuras especiales y ¿quién entra a responder? Ustedes saben que toda obra debe tener una póliza de garantía y de estabilidad. Pues allí quien ha tenido que responder es Seguros Liberty, quien por supuesto repetirá en contra de estructuras especiales, ya eso es un tema interno y ya es responsabilidad cuando usted tiene una póliza de garantía, pero aquí quien ha puesto la plata es la aseguradora, que es Liberty. ¿Qué podemos establecer? Que con el dinero que ha dado Liberty, de acuerdo con el monto asegurado, no se va a poder terminar la primera fase de la terminal. ¿Qué es la primera fase? Es sobre la autopista norte, en la 193, una estructura que tenga 24 taquillas. En el principio estaban diseñadas 19, ahora son 24. Debe haber una plataforma en donde estacionen los buses y debe haber una segunda plataforma en donde estén los pasajeros para poder abordar. Eso es sencillamente la primera fase de la terminal del norte. Pero con lo que la aseguradora va a responder y aquí está respondiendo efectivamente con ese presupuesto no se va a culminar la obra. ¿Qué van a tener que hacer? Y me lo decía el doctor Diego Angulo. En 15 días se van a reunir nuevamente, van a tener que fondear el proyecto nuevamente. Digamos, si falta un 30%, pues tendrán que fondearlo para poder entregar. Quiere decir, el 15 de enero, en debate de control político, el gerente de la terminal, el doctor José Orlando Rodríguez, quien ha hecho un trabajo juicioso, por lo menos después de 12 años de iniciar esta obra y que le ha costado a los bogotanos, esta persona se ha puesto enfrente de esto desde noviembre, diciembre del año pasado, terminó el contrato, lo liquidó, ya se nombró otra persona, van a tener que fondear, pero lo que no van a poder hacer es entregárnoslo como él lo había expresado, que era en el mes de julio, agosto. Ayer revisando, se tendría más o menos para noviembre, diciembre, acordémonos que estamos en ley de garantías, que comienza el día de hoy, pues se empieza el mes de garantías, la temporada de garantías, porque empiezan elecciones, esa temporada de campañas electorales. Entonces, viene a fondear y yo creo que estaría haciendo como, teniendo fe en este proyecto, noviembre, diciembre, pero tienen que volver a licitar. ¿Cuánto se demora esto? Por eso dudo que se vaya a entregar esta mini obra, porque son tres fases, pero es una cosa muy sencilla, en donde infortunadamente por una mala ejecución, por una mala contratación, por la irresponsabilidad de Andrés Felipe Linares, que fue el primer gerente que logró juiciosamente, por haber contratado con alguien irresponsable como estructuras especiales, por tener personas irresponsables como el interventor que venía, pues Bogotá ha tenido que seguir fondeando y fondeando y una obra de 12 años sin terminar. Venga, concejal, a mí lo que me llama la atención es que lo que usted dice es muy cierto, ya van tres gobiernos, arranca con Lucho, pasa sí, Samuel, va a terminar Petro, con Petro. Va a terminar Petro sin terminarla según los cálculos que usted nos está dando. Y no pasa nada, o sea, a veces como uno como dice, oiga, pero no pasa nada, tres gobiernos y pues su voz ahí haciendo un llamado de atención al tema, pero no pasa nada y la obra queda ahí tirada perjudicando a muchas personas. Creo que sería tema para el próximo alcalde ya entonces, concejal. Creo que sí, de todas maneras yo sigo con el compromiso, yo lo inicié en el 2012, pues en mi periodo constitucional como concejala de Bogotá y me di a la tarea. ¿Y por qué me di a la tarea? Porque yo tuve la oportunidad, y les digo por qué me interesa, porque yo tuve la oportunidad de ser directora política de Cundinamarca y yo tenía que coger mi transporte en la 170, hace 8 años. Comienzo como concejal de Bogotá y sigo viendo el mismo maltrato, la misma ineficiencia, la misma ineficacia. Dije, pero bueno, ya soy concejal de Bogotá, venga a ver, le ponemos orden a este asunto. Por eso, en el 2012, cuando me posiciono concejal, lo primero que hago es, venga a ver qué pasa con esta terminal, que se necesita, es necesaria para los bogotanos. Pues voy a terminar mi periodo constitucional y ojalá, así sea el 31 de diciembre, podamos abrir las puertas para que tengamos una terminal del norte y seguiré presionando el próximo año para que tengamos la segunda y tercera fase. Pues concejal, muchas gracias por contarnos esto, un fuerte abrazo y que ojalá se pueda hacer esto más pronto de lo que nos imaginamos. Que esté muy bien, concejal. A todos ustedes un abrazo y los invito para que de la mano le hagamos control político a estas obras inconclusas y que los bogotanos tenemos que fondear y no es justo.